por una radio fresca, abierta, propositiva. Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Se equivocaron, no es la televisión, es radio, Radio Universidad de Veracruzana en el 90.5 de FM, XHRV. Los saludamos con mucho gusto en esta noche que es la número 15 del mes de febrero del año 2017. Ahora sí, noche de invierno. Bueno, aquí la temperatura está oscilando entre los 13 y 11 grados. Y les digo así porque hay regiones, hay microrregiones en Xalapa donde el termómetro marca 13 grados. En otras regiones, por ejemplo, por el Macutepec, es un poco más frío, a 11 grados. Entonces hay también microclimas aquí en Xalapa. Entonces la temperatura estará así a lo largo de toda la noche y la madrugada, entre 13 y 11 grados aproximadamente. Los saludamos con mucho gusto. Joel Bonilla está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. E iniciamos con la música de Los Simpson, que por cierto es su horario habitual. Espero que no lo vayan a cambiar a la televisión para ver a Los Simpson y dejen de escuchar Voz Universitaria. Y el hora habitual aquí en la televisión mexicana, por supuesto. Y lo pusimos porque un día como hoy, pusimos el tema musical de Los Simpson. Un día como hoy nació su creador, Matthew Abraham Groening, mejor conocido como Matt Groening. Nació en Portland el 15 de febrero de 1954. Él está cumpliendo hoy 63 años, el creador de Los Simpson, que ha sido una de las series más exitosas en dibujos animados en los Estados Unidos y en América Latina y digamos que casi todo el mundo. Esa familia tan peculiar donde nos demuestra que los estadounidenses pues no son un ejemplo a seguir, ¿verdad? No son la maravilla o la excelencia como algunos creen que son. Esa es una crítica que hacen a su propia sociedad en los Estados Unidos. Pero lo más relevante que ha sucedido con esos capítulos de Los Simpson es que han hecho algunas que ya les llaman, ya son conocidos popularmente como las predicciones de Los Simpson, que se van cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, el derribo de las Torres Gemelas allá en Nueva York, por ejemplo, que Hillary Clinton se iba a lanzar como candidata a la presidencia y así fue, eso fue hace años anteriores. Donald Trump bajando en una escalera, y hay una escena de Donald Trump como candidato recientemente que es muy parecida a la escena de Los Simpson, que ahí va formándose como candidato y acaba siendo candidato de la presidencia y bueno, y hoy presidente de los Estados Unidos. En fin, muchas cosas que han rodeado a esta historia de Los Simpson, muy gustada por algunas partes de la sociedad. Otros no les gustan Los Simpson, la famosa familia amarilla. Bueno, en otros temas, aquí particularmente en México, hemos hablado pues los años, días recientes sobre lo que ha sucedido en esta relación que nos tiene preocupados entre México y Estados Unidos. De hecho, el día de hoy, allá en la Ciudad de México, nuestra rectora Sara Larrón de Guevara participó en una reunión en el Senado para atender la crisis, la probable crisis de estudiantes deportados de los Estados Unidos, ¿qué hacer si deportan estudiantes que están a nivel universitario y vienen aquí a nuestro país? Bueno, hoy se discutió ampliamente en el Senado esta posición, ahí estuvo nuestra rectora, y existe pues la posibilidad de que las universidades, las instituciones de educación superior de nuestro país, les den espacio, si es que lo necesitan, a algunos estudiantes que fueran deportados. Pues se está tomando en cuenta esa situación. Bueno, pero después, fuera de ese tema, hay otros temas que ha habido también en nuestro país que hay que tener muy en cuenta, son dignos de atención. Regularmente, como resulta ser parte de los grupos indígenas, pues no tienen tanta relevancia dentro de las notas principales a nivel nacional, pero hay un hecho relevante. No sé si ustedes se acuerdan de tres indígenas que apresaron en Santiago Mexitlán, en Querétaro, hace 11 años, que fueron acusadas de manera increíble, ¿no?, de haber secuestrado a judiciales. Ese fue el cargo que les levantaron. En ese poblado llegaron los judiciales a hacer una orden de cateo y de ver qué estaba pasando con las ventas que había en el mercado, regularmente por venta pirata. Y entonces, pues, empieza, ya sabrán ustedes, empieza la rebatinga, ¿no? Empieza la corretiza. Y bueno, estas tres mujeres que son Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, de origen mazahua, fueron detenidas y fueron acusadas de haber secuestrado a judiciales. ¿Imagina usted? Tres mujeres indígenas secuestrando judiciales. Digo, ni el guionista más imaginativo se podría tener en su mente esta historia, ¿no? Sin embargo, las acusaron de haber secuestrado a judiciales. Las metieron a la cárcel. Eso fue hace 11 años. Y afortunadamente, aunque tardó su juicio, fueron liberadas. Bueno, lo relevante es que el próximo domingo, 21 de febrero, en el Museo Nacional de Antropología, la PGR, a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, va a pedir una disculpa a estas mujeres. Va a pedir una disculpa por haberlas apresado, lo cual se convierte en un hecho inédito, que las autoridades pidan una disculpa a mujeres indígenas. Perdón, dije que eran mazahuas, son ñañú, de la etnia ñañú. Entonces, pues, valdrá la pena ver ese acto el próximo domingo 21 de febrero en el Museo Nacional de Antropología, donde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la PGR particularmente, le pedirá perdón a estas mujeres por haberlas metido de manera injusta a la cárcel. Qué bueno que se logre este tipo de justicia en nuestro país, sobre todo porque pues hay organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que veló por los intereses de estas mujeres y que logró precisamente su liberación. Bueno, pero también del pasado mes de enero hubo algunos hechos que, les digo, a veces el narcotráfico y todos los enfrentamientos que se dan no alcanza algunas otras noticias en su relevancia como esa que sucedió en Chihuahua, precisamente también con grupos indígenas, particularmente con Juan Ontivero Ramos, defensor del territorio de la Sierra Tarahumara, que fue asesinado en la comunidad indígena de Chorachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, allá en Chihuahua. Él era uno de los defensores de los bosques. Ustedes sabrán que regularmente pues hay una devastación en muchas partes del país sobre los bosques. Juan Antonio Ramos, defensor de la Sierra Tarahumara, fue asesinado. Él en algún momento pues estuvo ligado a varias organizaciones, como la que también estaba ligado Isidro Valdenegro. Isidro Valdenegro también fue asesinado, o sea, los dos, tanto Juan Ontivero Ramos como Isidro Valdenegro, Rarámuri, de origen Rarámuri, fueron asesinados. Y el caso particular de Isidro Valdenegro, él había obtenido el premio Goldman por su proyecto, por la defensa ecológica en el 2005. El premio Goldman de Ecología se otorga a todos aquellos activistas que defienden a la ecología y que es equivalente al premio Nobel. Bueno, este par de personajes, defensores de los bosques en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, fueron asesinados en el mes de enero. Y es un caso grave, pero no pasa en las noticias, no pasa como noticias principales en varios espacios informativos en nuestro país, y sin embargo, pues sí, corresponde a una situación que lamentablemente se da en muchas partes de nuestro querido país. Bueno, queríamos recordar estos hechos principalmente relacionados con grupos indígenas, pero vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana convoca al Foro Académico Igualdad, Inclusión y Estado Laico. Los estados han dejado paulatinamente de ser soberanos, esto opina Arnaldo Platas al ofrecer la conferencia La Constitución Política y las Entidades Federativas. La transportación marítima ha duplicado el comercio mundial, eso lo afirmó el especialista en el ramo Carlos del Castillo al ofrecer una conferencia en la Facultad de Contaduría y Administración. La Comisión Federal de Electricidad aplicará examen para reclutar personal entre estudiantes de la Universidad Veracruzana. Y el Área Biológico Agropecuaria inauguró cursos de 4 posgrados. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Araceli Frichotte, que es de la Asociación Civil Veracruz por el Arte. Seguramente habrá cosas muy interesantes que vamos a platicar aquí. Juan Arenas también se encuentra con nosotros. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Las coordinaciones de la Unidad de Género y de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Veracruzana convocan al Foro Académico Igualdad, Inclusión y Estado Laico, que se va a realizar el próximo lunes 20 de febrero en el Museo de Antropología a partir de las 12 horas. Ahí van a participar académicos de esta casa de estudios de la Universidad Iberoamericana y también estará aquí la periodista Katia de Artigues Borgar y el sacerdote y defensor de los derechos humanos Julián Andrés Verónica Fernández. María José García Oramas, coordinadora de la Unidad de Género, recordó que en noviembre del año pasado la Universidad Veracruzana se unió a la campaña Sí Acepto, Un México para Todos, iniciativa ciudadana que busca construir un país incluyente y diverso al apoyar el matrimonio igualitario. En la universidad debemos estar en contra de todo tipo de intolerancia religiosa, sexual, de etnia, y a partir de eso permear hacia la sociedad fuera de los límites de la institución. Esto lo dijo Juan Capetillo Hernández, quien es coordinador de Asuntos Estudiantiles. Para este foro están convocadas todas las áreas académicas porque el tema no es específico de una área de conocimiento, sino que compete a todas y, por supuesto, a toda la universidad, estudiantes, personal académico y administrativo, dice Juan Capetillo. Tanto Juan Capetillo como María García Oramas recordaron que el año pasado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional sobre el matrimonio igualitario, misma que desencadenó una respuesta por la sociedad civil organizada a través de la campaña Sí Acepto, Un México para Todos. No obstante, la Comisión de Puntos Constitucionales votó en contra del dictamen. Esa proponía incorporar en el primer párrafo del artículo 4 de la Carta Magna la posibilidad de que cualquier persona pueda contraer matrimonio sin importar la orientación sexual, atendiendo el reconocimiento de la dignidad humana. Desafortunadamente, la legislatura lo tiene, como normalmente decimos, en la congeladora. Pero son iniciativas que creemos que la sociedad civil tiene que impulsar y la universidad tiene que ser ejemplo de tolerancia y apertura, dice María José García Oramas. Al parecer, dice la académica, hasta el momento solo la Universidad Veracruzana y la Universidad Iberoamericana se han sumado a la citada campaña en cuanto a instituciones de educación superior se refiere. Por ello, están conjuntando esfuerzos en este foro que se realizará el próximo lunes. En tanto, Juan Capetillo agregó que más allá de que la propuesta de reforma constitucional sea aprobada o no, es un tema que debe discutirse y a su vez transmitir valores como la tolerancia al matrimonio igualitario, la elección sexual, a la religión también y entre otros temas que son importantes en los derechos humanos. Tiene que ser un compromiso de una institución como la universidad el transmitir y formar en un ambiente de tolerancia, respeto y aceptación del otro, aunque sea diferente, dice Juan Capetillo. Y también María José García Oramas comenta que el ámbito que nos compete es la reflexión académica. No es un asunto de moral ni de política partidaria, es un asunto de reflexión académica sobre estos temas. El Foro Académico Igualdad, Inclusión y Estado Laico se va a desarrollar, como decíamos, el próximo lunes 20 de febrero en el Museo de Antropología, de 12 a 12, el mediodía a 15 horas, y de 17 a 18.30 horas. En la inauguración estará la rectora Sara Ladrón de Guevara, también será la presentación de la campaña Sí Acepto, Un México para Todos, a cargo de la coordinadora de la Unidad de Género, y será la conferencia magistral que impartirá Katia de Artigues, famosa periodista, que es una de las promotoras de esta campaña. Ángel Francisco Méndez Montoya, de la Universidad Iberoamericana, impartirá la conferencia Matrimonio Igualitario y Espacio Público desde la Teoría Queer. El párroco de Amatlán de los Reyes, Julián Andrés Verónica Fernández, junto con René Cancino Barbuzón, de la Universidad Veracruzana, presentarán el tema Laicidad y Disidencia Social. Finalmente, Juan Carlos Enríquez Mendoza, de la Universidad Iberoamericana, presentará el tema La estructura subjetiva de la diferencia al odio. La moderadora del foro va a ser Amaranta Gómez Regalado, que por cierto es una de las primeras estudiantes transgénero que la Universidad Veracruzana reconoció con su nueva entidad. Son las 20 horas con 19 minutos. Vínculos. Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio Araceli Fichone. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues aquí en esta noche muy fría, pero muy contenta de estar aquí. Nos sorprende el frío después de tanto calor en estos días recientes entre enero y febrero, ¿no? Bueno, pero sabemos que nuestra querida Jalapa se ha caracterizado siempre por el chipi-chipi y por el frío, aunque son muy cambiantes los climas de nuestra ciudad, pero ya estamos acostumbrados. Falta la neblina, que también es típica de nuestra ciudad. Así la queremos, Germán. Por supuesto que la queremos, además es febrero loco, ¿no? ¿Cómo es febrero loco? Y marzo otro poco. Efectivamente. Pues aquí estamos, con mucho gusto de estar por acá. Perfecto. Estás al frente de una asociación civil que se llama Veracruz por el Arte. Así es, querido Germán, efectivamente. Presido esa asociación civil, la cual tiene como objetivo el promover y difundir el arte de nuestros creadores veracruzanos. Ha sido, y te lo digo sinceramente, una tarea titánica, muy, muy difícil, porque pues la cuestión del apoyo a nivel, sobre todo económico, en cuanto a donativos se refiere, no es sencilla. Claro. Digo, es una labor titánica, aunque tengo un buen equipo que apenas estamos conformando, pero yo inicié esta asociación hace 5 años y yo creo que 3 de esos años, o un poquito más, 4, estuve trabajando totalmente sola. O sea, porque pues tenían compromisos, no había conformado el equipo, etcétera, y ahora ya estamos arrancando, pues ya con un grupo de personas preocupadas por impulsar la cultura en nuestro estado. Así es. Empezaste, dices, hace 3-4 años. Vamos a cumplir en abril 5, Germán. Ajá. ¿Y tu objetivo cuál era inicialmente, o cuál es? Bueno, mi objetivo, tú sabes que yo me he dedicado mucho tiempo al área cultural hace años, incluso, bueno, en la Ciudad de México. Y dada esa inquietud y experiencia que yo adquirí, dije, bueno, ¿qué hago? Ya la cuestión del gobierno, tú sabes que es difícil, que la cosa es incierta, bla, etcétera. Más el gobierno pasado. Y más el pasado, que ya ves cómo nos fue. Entonces decidí, digo, por la experiencia y conocimientos, aprovecharlos para formar una asociación civil para promover a nuestros creadores veracruzanos. El objetivo principal es ese. Es decir, yo como presidenta, lo que hago es gestionar algunos apoyos para artistas que se acerquen a mí, pues para si requieren algún espacio, alguna publicación del libro, presentarse en algún lugar. Yo lo que hago es enlazarlos con las instancias correspondientes para poderlos apoyar. Ha sido un resultado bueno, satisfactorio, aunque difícil. Hemos apoyado a 3 personas para publicar un libro, entre ellos fue la última Valeria de la Rosa, la de Probaré tu piel de seda, y varios más. Pero mi objetivo principal es ahora promover la cultura, pero en zonas marginadas. Estamos promoviendo. No obsta esto, que también apoyemos a creadores jalapeños. Es decir, promoviendo algún libro, alguna presentación, alguna conferencia, algún cortometraje, pero estamos abocándonos más a llevar cultura, obviamente con artistas, que es ahí donde también los apoyamos, pero aquí, Germán, apoyamos dos vertientes importantes. Una, a los artistas, que ellos son los que imparten talleres o cursos en varias colonias marginadas, y obviamente a niños de bajos recursos. Conseguimos hace 2 años un recurso muy importante a través de la Cámara de Diputados, en el cual, que también te digo que es una labor titánica, pero titánica, pero satisfactoria. Conseguimos un recurso el cual nos asignaron para llevar a cabo 2 proyectos importantes. Uno de ellos fue Valorarte, que es Valores y Jóvenes para Niños. Llevamos en 4 colonias, pero de veras de muy escaso recurso, diversos talleres. Empezamos, Germán, como con, ¿qué te diré? 50, 60 en los 4, en las 4 colonias. Terminamos casi con 300 niños. Muy buen número. Fue un éxito rotundo. Al principio había pues mucha desconfianza de los padres. Tú sabes cómo voy a soltar, claro, a mis hijos, qué barbaridad. Tuvimos que hacer una ardua tarea de comunicación, de confianza, etcétera. Conformar el equipo académico. Llevamos más de 20 talleres, 20 disciplinas artísticas, que fueron realmente exitosos. Pero otro plus que implementé, digo, no es jactancia, pero es la verdad, fue que además esos niños viajaran a la ciudad de Jalapa, de comunidades rurales, a conocer los espacios, diversos espacios o eventos culturales que nuestra ciudad ofrece. Imagínate ver a 120 niños, que fue la primera vez con el número casi exacto, 122, en la sala Tlacna, escuchando en la sinfónica interpretado a Cricri. Interesante. Fue de verdad, una cosa, pues, es que es una gran satisfacción ver la felicidad de los niños que nunca habían, algunos, salido de su comunidad, Germán, y de repente trasladarlos a una sala. El hecho de estar en la sala, de salir y escuchar música, bueno, fue algo para ellos maravilloso. ¿Cómo? ¿De qué comunidades eran? Mira, fue el Naranjal, la de San Bruno, Desarrollo Social y el Olmo. Esas fueron las cuatro que se vieron beneficiadas. Los llevamos, por ejemplo, al Museo de Antropología, los llevamos al Museo Interactivo, es decir, a la Galería de Arte, obvio, algunos, y estuvieron muy contentos, y yo creo que sí hubo beneficios palpables. Te voy a decir, por ejemplo, una parte de música, de teatro, hubo 2 muchachos, 2 niños que salieron muy talentosos, y por ejemplo, otra de las cuestiones o gestiones las cuales realiza MIACE es conseguirles becas a través de Bellas Artes o a través de dentro de la misma universidad o Artes Plásticas. Hemos conseguido ya varias becas para que los niños que tengan el talento y que ahí los descubrimos sean aceptados, ya sea o en teatro o en la Facultad de Música. Hemos mandado, quería yo llevarlos a México, pero no fue posible por los recursos. Entonces fue un proyecto tan exitoso que ahora, eso será posteriormente, te lo contaré, lo volvemos a repetir en otras 4 colonias, dado el impacto y que permeó muy bien dentro de la sociedad. Además, qué necesidad hay ahorita en esos momentos, ¿no? Es importantísimo. No, pero es que de veras muchísima, porque hay niños muy, bueno, ahí aparte nos dimos cuenta que hay un gran índice de niños analfabetos. Sí. Es impresionante. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, así es. vamos a ver si posteriormente implementamos también alguna caravana como para alfabetizar, que sí notamos que de unos 300 niños, yo te aseguro que unos 40 no sabían leer y escribir. Aparte también las mamás, perdón, no tanto las mamás, los papás. Sí. Muchos papás no saben leer y escribir. Ni idea. Entonces también a ellos los jalamos, pues por lo menos, pues para los talleres de hubo de barro, de arcilla, de manualidades. Los niños estuvieron muy contentos, expusieron su trabajo. Bueno, esa es una parte importante y fundamental, la cual MIA se realiza. Y el otro proyecto paralelo, Germán, que también fue, eso es, repito, parte de mi chamba, de nuestra chamba, fue el corto de María Bonita de María Félix. ¿Supiste, no? Sí. Ese fue promovido por Veracruz por el Arte. Ah, qué bien. Que fue, por cierto, hoy me informaron que acaba de ganar otro premio hoy en Chicago. Lleva 7 premios ganados. Siete premios. Y el último, hoy es el octavo. Ha sido un corto muy, muy exitoso. Claro, es otra parte, es una cuestión, digamos, más, llamémosle intelectual, que no permea mucho todo, bueno, porque era la Félix, ¿no? Y quién es la figura. Pero lo otro sí lleva una carga social más importante por lo que se aporta, ¿no? Claro. Pero el corto fue exitosísimo, duró 8 minutos, con Diana Bracho, Vico Escorcia, que ahora ha tenido un éxito impresionante y ha sido muy, muy bien recibido. Y ahí, pues, el parteaguas por saber quién fue la doña, ¿no? Sí, claro. Quién, ¿no? Ese también fue patrocinado por nosotros. O sea, yo hice la gestión para poder obtener el recurso y llevar a cabo esta filmación, este corto más bien, porque no fue una, fue un cortometraje. Que son todas las vertientes de Veracruz por el Arte, ¿no? Así es. Y estamos también enfocados a discapacitados. Estamos apoyando mucho. Había todo este sector de personas vulnerables, tanto los niños en colonias marginadas como las personas con discapacidad. Creo que son las que más necesitan, Germán. Porque, bueno, pues si sabe Dios, una persona que tiene su cuerpo, digamos, está completo, etcétera, y padece para poder incursionar o tener algún espacio. Porque sí es difícil, O sea, no como que tan fácil llegan y si les abren las puertas. Eso es lo que yo me encargo. Hemos apoyado a 2 niños con síndrome de Down para apoyarlos en la cuestión de lo que hacen, haciendo sus trabajos. Que también yo creo que es una vertiente y una parte importante de apoyo hacia ellos, ¿no? Viendo dónde podemos, dónde pueden incursionar para poder mostrar lo que hacen, ¿no? Y si alguien está interesado en acercarse a Veracruz por el Arte, ¿dónde los encuentran? Mira, te voy a dar la página, ahí tenemos es www.veracruzporelarte.org. Y obviamente pueden hablar a mi correo, el Face es, hijo, fíjate que no me acuerdo, Juan, a ver si nos dices, no me acuerdo el Face, pero en la página viene y te doy mi correo con mucho gusto, que yo personalmente lo checo y lo atiendo a todas las solicitudes que me hacen llegar. Mi correo es Araceli con Y, Frisione, un poco difícil, FRISCIONE @hotmail.com, pero en nuestra página, repito, www.veracruzporelarte.org, encontrarán todo lo relacionado con la labor que estamos haciendo. Ahí viene el Face y viene el correo. A ver, aquí tenemos Veracruz por el Arte en Facebook, aquí nada más así. ¿Y el correo? Bueno, en el mío. En el mío está. Busquen Veracruz por el Arte en Facebook y ahí aparece todo. Aparecen las, es más, aparecen varios videos de YouTube del corto de María Bonita. Sí. Están padres, ¿eh? Sí, es un gran trabajo, ¿eh? Sí. No, y aparte muy exitoso. Sí, fue. La interpretación de Diana Bracho nos sorprendió. Sí. Porque quién se iba a imaginar que iba a ser Diana Bracho, María Félix. María Félix, ¿tú te imaginarías? ¿O no, tú? Pues son personalidades diferentes. No, porque todos decíamos, bueno, ¿quién puede ser? Porque, bueno, interpretar a la doña, Germán, échate ese trompo a uña. Sí. Está re difícil, porque, pues, ¿quién le llega? Así y todo el mundo, cuando nos comentan que va a ser María, perdón, Diana Bracho. Diana Bracho, todo el mundo dijimos, ay, y lo hizo excelente. Sí, sí, sí. Excelentemente bien. Bueno, ella es una actriz muy, muy completa, uh-huh. ¿no? Y la niña esta Vico Escorcia, que yo no conocía, pues ahora ha tenido, ya han contratado mucho para varios papeles. Hizo un excelente, excelente papel. ¿Ya lo viste tú? No. Qué bárbaro. No, todo. Pero de lo que te has perdido, ¿cómo no lo has visto? Está bastante bien hecho. Sí. Bueno, esos son los apoyos que están brindando. Pues las presentaciones, fotografías, ¿no? Pero no he visto el corto en todo. Pues órale, está en YouTube. Hay que verlo. Ay, María Bonita. Y ahí, fíjate que sí da un gusto cuando veo el logo aparecer de Veracruz por el arte. Sí. No, pues sí dices, ay. Digo, uh-huh. estamos haciendo y contribuyendo con un granito de arena, pues para promover la cultura y atraer el turismo aparte a nuestra ciudad. Porque, y darle otras opciones a la sociedad. Así es. Y hace mucha falta, sobre todo en las zonas marginadas, como mencionabas hace un momento, ¿no? Pero fíjate que te tengo una noticia. Ya arrancamos, solicitamos otra vez el recurso y no los dieron. No, perfecto. Vamos otra vez por Valorarte, segunda parte. Iniciamos, yo creo que en marzo, abril a más tardar. Estamos viendo en qué colonias va a ser, pero ya es un hecho que vamos otra vez. Valorarte. Así se llama. Valores uh-huh. y arte para niños. No, de perfecto. Escasos recursos sí. y de colonias marginadas. No, perfecto. Pues muchas felicidades y pues agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Y ya sabes que agradezco yo a ti por el espacio. Que cualquier promoción, este tipo de actividades, pues con mucho gusto estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Sí, vendré, fíjate, cuando tengamos ya esto más aterrizado en unos días, incluso pues algunos maestros claro, o el mismo claro. director, para que vayamos ahí viendo los avances, cómo vamos, y claro que me encantará venir aquí a tu programa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues muchas gracias, Araceli. No, hombre, muchas gracias a ti, Germán, presidente por el espacio. De Veracruz por el Arte. La Métanse a la página y vean el corto de María Bonita, muchachos. Está perfecto. Muy, muy padre. Gracias. Muy bien, gracias a Juan Arenas también que anda por acá. Ah, pues aquí mi querido amigo Juan, que es el coordinador de medios de Veracruz por el Arte. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias y por continuamos nada, con Voz nada. Universitaria. Continuamos. Pensamiento universitario. Bueno, continuamos con nuestra información. Ahora les comunicamos que las entidades federativas han perdido su capacidad de acción y de doble ciudadanía, producto de una serie de reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto lo advirtió Arnaldo Platas, un gran conocedor e investigador de los temas de la Constitución. Él está actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Al dictar la conferencia La Constitución Política y las Entidades Federativas, el investigador realizó un breve recorrido y análisis comparativo sobre la historia de la Constitución Política y la relación Federación-Gobiernos Estatales a partir de las reformas realizadas desde el Porfiriato hasta la época actual. Señaló que las más de 700 reformas a la Constitución han ocasionado que los estados se vean limitados en su actuar y paulatinamente han perdido su soberanía, todo esto con la finalidad de controlarlos y convertirlos en tributarios de la Federación. A lo largo de la historia del Estado mexicano, podemos percatarnos de cómo las entidades federativas, a través de una serie de reformas, han ido perdiendo su capacidad de acción y de doble ciudadanía. A partir de la Constitución Política de 1917, los estados se mantienen en una situación de desnivel debido a los cambios estructurales que han aplicado la Federación en busca del desarrollo económico del país. El Estado parece que uniformó todo el desarrollo sin considerar que deben destinarse más recursos a aquellos que están en condiciones de desigualdad, creándose dos Méxicos. El México del Norte, con una gran capacidad económica, boyante y siempre mirando hacia Estados Unidos de Norteamérica, y el Sur, viendo hacia Centroamérica, con incapacidades económicas fuertes. Es una realidad que lleva muchos años así realizándose, ¿no? El México del Norte, el México del Sur. Arnaldo Platas indicó que Enrique Peña Nieto es el presidente que más reformas constitucionales ha realizado y van enfocadas en la relación Estado-gobernadores, con 747 reformas al 15 de agosto de 2016, cuando la Constitución Política, como lo hemos dicho, cuenta con 136 artículos. ¿Se imagina? La Constitución tiene 136 artículos y en este periodo de 4 años de Enrique Peña Nieto se han hecho 147 reformas, o sea, más reformas que artículos que hay en la Constitución. Analo Platas consideró que una de las reformas que ha transformado el entorno nacional, sin duda alguna, es la registrada en el 2008 en materia de derechos humanos. También se han dado reformas negativas, son aquellas que paulatinamente han quitado facultades a las entidades federativas para sustraerla en función de la propia federación, con la finalidad de controlarlas. La conferencia se desarrolló en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas como parte de las actividades del Seminario Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que organiza la Cámara de Diputados del Estado y la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 38 minutos. Este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió 100 años de promulgada. Justo estamos hablando de la Constitución con lo que dice Arnaldo Platas, y recordemos que aquí en Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos, sobre todo en sus partes medulares. Hoy corresponde al artículo 28, que dice lo siguiente, y fíjense nada más qué interesante. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. ¿Se cumple? No, obviamente que no se cumple. Vamos a ver, por ejemplo, en televisión, pues por mucho tiempo el monopolio estuvo en manos de Televisa. Digo por mucho tiempo porque ya ha habido otras maneras de hacer televisión que le van ganando la competencia. Pero veamos, por ejemplo, refrescos de cola, que dominan el mercado y que hacen a veces una competencia desleal y que provocan precisamente monopolios, o el caso de Pemex, por ejemplo, ¿no? En fin, hay muchos elementos que habría que estudiar sobre esto y que prácticamente no se cumple, ¿no? O la exención de impuestos en términos y condiciones que fijan las leyes, que regularmente ha apoyado sobre todo a industrias extranjeras. Bueno, continúa el artículo. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios. Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Imagínese usted. Eso dice el artículo 28 de la Constitución, que se va a evitar que los consumidores paguen precios exagerados. Bien, veamos la realidad, vamos a una muy cercana, el gasolinazo, ¿no? Así las cosas en este país, lo que sucede realmente y lo que dice la Constitución por otro lado. Son las 20 horas con 41 minutos. Para tener en cuenta. Un tema muy importante, sobre todo teniendo en cuenta a nuestro puerto de Veracruz, es el transporte marítimo, que se ha constituido en el medio más económico para mover grandes volúmenes de carga, lo que ha permitido que en los últimos 10 años el comercio mundial haya duplicado su actividad. Eso lo dijo Carlos del Castillo, gerente senior de innovación de Hutchinson Port en América Latina, durante su participación en el primer seminario de la especialización en Administración del Comercio Exterior, Retos y Oportunidades del Comercio Exterior en Veracruz, que se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Casa de Estudios. En este evento, que fue inaugurado por Liliana Ivonne Betancourt Trevedan, directora general del Área Académica Económico-Administrativa, el ponente ofreció la conferencia magistral La Problemática Portuaria y los Proyectos de Expansión del Sistema en el Estado de Veracruz, y expuso la tendencia de la industria portuaria, tanto en la región como en América Latina, así como a las exigencias que esta industria tiene para fortalecer el comercio internacional. Del Castillo mencionó que en el 2005 se movió en el mundo mercancía por alrededor de los 10 o 11 mil billones de dólares. Para 2015, el intercambio comercial se duplicó al llegar a los 20 mil billones de dólares, lo que ha generado una fuerte presión en las regiones para que sean capaces de contar con la infraestructura necesaria que permita mover adecuadamente esos volúmenes de carga. Recordemos que el puerto de Veracruz está en la ampliación, de hecho, pues ya está en la construcción en marcha. Carlos del Castillo precisó que son 10 los países, que unos son del sur de Asia, de la parte central de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, los que mueven el 50% de toda la mercancía. El especialista dijo que existen elementos importantes en el desarrollo portuario veracruzano, como son el crecimiento económico, las reformas portuarias que han permitido su privatización para elevar su productividad, que ha generado mayor competencia internacional, y el tema tecnológico, dado que los barcos actuales ya no son las pequeñas embarcaciones que llegaban hace muchos años. Ahora son más grandes y demandan mayor infraestructura. Para estar a la altura de los puertos que mueven con eficacia la carga de contenedores, es que Veracruz ha puesto en marcha el proyecto de expansión en un área de 500 hectáreas que contará con un calado de 16 metros para permitir la entrada de grandes barcos y estar acorde con los que navegan en el Canal de Panamá. Eso es parte de la ampliación del puerto de Veracruz, precisamente por esa circunstancia. Dos puntos muy importantes. Uno, que es más barata la carga marítima. Ese es uno. Y la otra, pues de que el comercio del mundo se mueve enormemente todos los días, entonces es realmente fundamental. Llama la atención, si usted ha ido al puerto de Veracruz y ha visto los cargueros, cómo van los barcos con los contenedores parece que se van a caer, y así se van en alta mar, pero llegan bastante bien con todos sus contenedores. Bueno, eso suponemos, si no, pues no tendrían éxito, ¿verdad? Bueno, del Castillo señaló que se trabaja en una infraestructura de nivel mundial para hacer de Veracruz un puerto alineado y cuadrado que hará posible la transferencia de carga mucho más eficiente, para lo que contará con una terminal de fluidos, aceites y demás, otra terminal de multipropósitos para el manejo de autos y otras cargas. Contará también con una terminal de granel especializada, una más de minerales y otra para contenedores. En la primera etapa del proyecto se han contemplado 700 metros de muelle. Hoy ya tiene 500 la ampliación del puerto, que sumados a los 350 de la segunda etapa se tendrán dos posiciones sumamente amplias para operar barcos de grandes dimensiones. Por último, del Castillo dijo que la actividad portuaria no puede verse como una isla, porque el comercio exterior está demandando una integración de todos los actores portuarios, y ahí la parte académica es muy importante, ya que al final serán los nuevos profesionistas el elemento que va a estar integrado a estas cadenas productivas. En el primer seminario de la especialización en Administración del Comercio Exterior, los alumnos presentaron los proyectos de exportación en los que están trabajando en coordinación con diversas empresas como parte de su trabajo final para su titulación. Un trabajo realmente interesante, y bueno, evidentemente el tema del puerto de Veracruz es un gran tema para analizar, estudiar, pero sobre todo para llevar a cabo y meterse, sobre todo en este momento que vivimos tan complicado en la economía del país y las relaciones con Estados Unidos. El comercio exterior con todo el mundo es determinante, y de ahí la importancia de saber de estos temas. Son las 20 horas con 46 minutos. Ahora les comentamos que la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de nuestra Casa de Estudios será sede del cuarto foro de vinculación Comisión Federal de Electricidad Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Universidad Veracruzana, dentro del cual alumnos de los diferentes programas educativos relacionados con el área de ingeniería podrán participar en una evaluación diagnóstica de selección para la formación de operadores de reactores nucleares. Una gran oportunidad de trabajo, y además también pues para poner los talentos y hacer que esa planta nuclear Laguna Verde se mantenga en funcionamiento y sobre todo con seguridad. Entonces habrá esta oportunidad para los estudiantes para irse a trabajar a la planta nuclear Laguna Verde. El evento se va a desarrollar el próximo viernes 17 de febrero, este viernes, a partir de las 10 de la mañana, en la sala audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Eso lo dijo Andrés López Velázquez, jefe del área de vinculación de la propia facultad aquí en Jalapa, quien señaló que esa actividad se realiza desde hace 2 años con la idea de difundir entre los alumnos los métodos de generación de energía eléctrica y nuclear. Otro de los objetivos es que los egresados participen en esta evaluación diagnóstica y sean considerados por la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde para ingresar al programa de entrenamiento de operador del reactor, el cual tiene una duración de 3 años este programa, ¿no? Particularmente. Entonces, realmente una gran oportunidad para los jóvenes. Por esa razón, jóvenes de ingeniería eléctrica, por supuesto. Por esa razón, a este foro serán convocados profesionistas titulados o en proceso de titulación de las carreras relacionadas con la energía o ciencias afines, entre ellas ingeniería mecánica, ingeniería mecánica eléctrica, la ingeniería electrónica, mecatrónica, física, físico-matemáticas, instrumentación y control, así como química. Los candidatos serán sometidos a una evaluación diagnóstica de conocimientos generales sobre ingeniería. De ahí se seleccionará a los mejores promedios y se les aplicará un examen psicométrico. Los jóvenes que resulten aptos se someterán a una evaluación médica y, por último, se determinará quiénes ingresarán al programa. Precisamente el académico que está convocando esto, que es de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, resaltó la alta demanda que ha tenido el foro de vinculación con 12 ediciones por año y recordó que en la edición anterior participaron alrededor de 100 egresados, de los cuales únicamente el 20% quedó dentro del programa. También señaló que han intervenido estudiantes de otras universidades, como el Instituto Tecnológico de Jalapa e instituciones privadas. Pero los jóvenes de la Universidad Veracruzana han tenido muy buenas calificaciones para poder obtener esa oportunidad de trabajo. El programa de entrenamiento de operador del reactor es muy riguroso, por lo que los seleccionados están obligados a aprobar cada uno de los módulos que lo conforman, pues de lo contrario podrían quedar fuera. El académico López Velázquez aseveró que aunque la Comisión Federal de Electricidad no establece un promedio límite para someterse a procesos de selección, sí es muy importante pues que se presenten el requisito, no del promedio, o sea, el promedio no es el requisito, sino que sean universitarios que hayan aprobado todas las materias o estén titulados. En ese sentido, reconoció que a través del modelo educativo integral y flexible es reconocido dentro del ámbito empresarial por la formación que brinda a sus estudiantes. También dio a conocer que en las próximas fechas han sido programadas algunas visitas por parte de los alumnos a empresas que también buscan evidentemente tener una fuente de trabajo. Entonces estas empresas son Tubos de Acero de México, mejor conocido como TAMSA, Metalizing y Citrofruit. Son las empresas con las cuales tienen relación la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pero obviamente es muy atractivo ese trabajo en los reactores de Laguna Verde, y el próximo viernes se hará esta selección. Son las 20:50. Andrés Rivera Fernández, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, afirmó que la interacción entre facultades del área académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la región Jalapa las fortalece, ya que coinciden en la calidad brindada a sus respectivas líneas de trabajo. Se trata de las maestrías en gestión ambiental para la sustentabilidad y ciencias biológicas de la Facultad de Biología, así como la maestría y el doctorado en ciencias agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Domingo Canales, director general del área académica biológico-agropecuaria, añadió que tanto las maestrías en gestión ambiental para la sustentabilidad y en ciencias agropecuarias, como el doctorado en el mismo ramo, pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que se trabaja para que la maestría en ciencias biológicas ingrese también a este Programa Nacional de Posgrados de Calidad. La maestría en ciencias biológicas está dedicada a formar recursos humanos con la más alta capacidad para realizar investigación científica, pues implementa estrategias diversas para abordar el estudio y conservación de los sistemas vivos y bioculturales, a la vez que analiza las necesidades actuales del país en ese ámbito. En tanto que la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad tiene por objetivo formar maestros con conocimientos, habilidades y actitudes para diseñar e implementar proyectos para el manejo sustentable de los recursos naturales y atender los principales problemas ambientales, dando voz y participación a diferentes sectores de la población. Bueno, esos son parte pues de los posgrados de calidad que existen en la Facultad de Ciencias Agrícolas de nuestra Casa de Estudios, y que, como suele pasar en gran parte de estos programas educativos que se ofrecen a nivel de posgrado, pertenecen al Programa Nacional de Calidad, de Posgrados de Calidad, lo cual pues nos da mucho gusto que así sea y que sea uno de los grandes esfuerzos y compromisos que tiene esta universidad, esta actual administración, para que todos los programas educativos de licenciatura, de maestría y doctorado, tengan justo ese reconocimiento por su calidad, por la forma en que se imparte la enseñanza y la preparación que tienen obviamente los alumnos que toman estos posgrados. Eso es la importancia de todos ellos, y la Facultad de Ciencias Agrícolas pues está en ese canal precisamente, ¿no? Bueno, pues prácticamente estamos llegando nosotros al final de este informativo. Ayer les comentábamos que el 14 de febrero, un día como ayer, se habían cumplido 50 años de la firma del Tratado de Tlatelolco, donde Alfonso García Robles, que fue nuestro primer premio Nobel de la Paz, precisamente por esos esfuerzos que hizo, lo había obtenido este galardón internacional. Bueno, pues, ¿qué creen? Que su familia está rematando el premio Nobel. O sea, obviamente don Alfonso García Robles ya no vive, ¿no? Entonces, la familia dice, pues, ¿qué hacemos con la medalla y con todo lo demás? Vamos a subastarlo, ¿no? Pues, total, es un premio Nobel, pues, alguno le gustará tener esta medallita, ¿no? Y además nos hacemos de dinero. Digamos, probablemente esa es la lógica. Pero se imagina usted lo que significa nuestro primer premio Nobel y que le rematen su medalla. Eso más bien, sobre todo, tendría que estar como uno de los bienes de la nación. Debería de pertenecer a algún museo o alguna dependencia importante mantener estos documentos que son fundamentales, porque reconocen el quehacer de un ser humano que aporta al mundo, como el caso de Alfonso García Robles. Bueno, obviamente ya hay políticos, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, que dicen, oigan, hagamos algo, ¿no? Que no se remate el premio Nobel de la Paz de García Robles, y vamos a tratar de rescatarlo, ¿no? Ojalá se pueda hacer, y eviten que se vaya a la subasta, lo cual sería realmente muy triste, porque después, ¿quién lo tendría en su casa o qué pasaría con todo ese premio Nobel de la Paz de García Robles? Bueno, así pasa también en este mundo, este tipo de cosas. Y con eso ya nos vamos. Los invitamos a que nos acompañe mañana a las 14 horas aquí en el 90.5 de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, o también en su emisión de la noche a las 20 horas, donde estamos Joel Bonilla, que está en la realización técnica. También todos los que hacen posible Voz Universitaria, les agradecemos todo el apoyo que nos brindan. Y Germán Martínez Aceves les desea que pase una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Perdóname. Te mostraré unos campos en Santa Fe. Blues de Santa Fe.